Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. Muchas gracias por su atención. Todo cuanto se haga, se diga, se decida o se financie debe contribuir a sembrar puestos de trabajo. Creo que la mejor política social es crear empleo. Creo que solo si hay empleo habrá prosperidad para todos. Solo si hay empleo estarán garantizadas nuestras pensiones y nuestros servicios públicos. Esta es nuestra principal responsabilidad y nuestra principal motivación. Los parados son parte de nuestro plan. Los jóvenes son parte de nuestro plan. No los queremos desanimados, resignados, de espaldas al compromiso. Queremos que puedan trabajar y que confíen, que se comprometan con su país, con España. Hace falta ya un gran proyecto nacional que modernice nuestra economía y que favorezca el crecimiento y el empleo. Un plan global que integre todas las reformas que necesita la economía española, y no solo las más urgentes, como las del sistema financiero o el mercado laboral. También la reforma fiscal, la energética, la educativa y otras, todas las que requiere la mejora de la competitividad de la economía española. Amigas y amigos, un plan. Eso es lo que necesita la economía española. Y algo más. Sabremos comportarnos como una familia que no gasta lo que no puede, ni vive del cuento, ni ahonda el agujero de la deuda, ni siembra de hipotecas el día de mañana. Sabremos hacerlo. Son tiempos difíciles, pero no tanto que superen nuestra capacidad para hacerles frente. No tanto como para que no sepamos adaptarnos a las dificultades, sacar partido de ellas y obtener ventajas para todos. Por el mundo se pasean con orgullo empresas españolas, profesionales españoles, científicos, técnicos, escritores, artistas y deportistas españoles. España acumula un caudal de inteligencia, de creatividad, de iniciativa que muchos desearían tener, muchos, que no se ha sabido aprovechar y que encauzaremos para crear riqueza. Tenemos una sociedad fuerte que no se resigna a la decadencia, porque sabe que la resignación es virtud para casos perdidos y España no es un caso perdido y no quiere resignarse. Convocaremos a los españoles que no se resignan, a los que piensan que el futuro de España está en sus propias manos, a los que saben que ha llegado la hora de unir fuerzas alrededor de un proyecto que diga la verdad, que sea fuente de estabilidad, que sea austero y que ilumine el horizonte. A nadie le preguntaremos de dónde viene, porque la abnegación, el patriotismo y la buena voluntad no son de ningún partido. Amigas y amigos, queremos una España sin discordias, una España en la que no se invente una excusa cada trimestre para dividir a los españoles sobre su concepto de nación, sobre las heridas del pasado, sobre sus tradiciones y sobre sus valores. Antes de seguir, dos aclaraciones son necesarias. En primer lugar, nosotros no hemos añadido los aplausos. En segundo lugar, tampoco ha hecho falta hacer montajes. Es que Rajoy es así, el hombre, y ocupa el cargo que ocupa. Clara es su vocación de crear puestos de trabajo fuera de España en el sector del humor. Porque en España imaginamos que el ministro Fernández Díaz y los tribunales a los que les caiga bien el susodicho no son muy partidarios de crear ese tipo de puestos de trabajo. Aunque ellos no lo sepan ni se lo imaginen porque su imaginación no alcanza tanto, ya se encarga Rajoy de hacer ese trabajo él solito. Sabemos que es un hombre que se toma muy en serio a sí mismo, pero así es él. 5.778.100. Vosotros sabréis qué hacer, aunque no os dejen. Ya que Rajoy sabe qué hacer, pero en sus temas suyos particulares, no en esto. Prefacio. A continuación viene un programa de infarto con todos los escenarios de la catástrofe. A continuación viene un programa de infarto con todos los escenarios de la catástrofe. Otra vez. No queremos decir que se diga otra vez, sino que otra vez viene un programa de infarto con todos los escenarios de la catástrofe. Otra vez. Escenario 1. La Comisión Europea en pleno reunida en Luxemburgo en sesión especial diseña un cohete, entre otras cosas sin plantearse qué utilidad puede tener eso en este momento. Escenario 2. El taburete metafísico sin patas recita un poema dadaísta. Escenario 3. En algún rincón de Europa un político nacionalista intenta freírse un web, pero olvida su equipo de postproducción sin el cual no puede hacer propaganda del hecho, propaganda por los hechos. Sí, eso es de los anarquistas, pero los anarquistas, aunque fueran unos asesinos, sabían freírse un huevo mejor que nosotros los euroescépticos. ¡Mire qué manchas de sudor en la camisa! Son las mismas que las de un obrero de una fábrica de bollería industrial, ¿eh? Aunque mi camisa es de Hermes. Pero no nos debemos dejar llevar por las apariencias, porque mi camisa ha sido fabricada por una empresa, igual que la suya. ¿Qué empresa sea no importa dentro del capitalismo globalizado en el cual mi país podría competir mucho mejor que el suyo de no ser por la tiranía eurócrata de los masonazos Illuminati del judaísmo internacional? Yo soy un político que suda como usted, que para eso me bebo medio litro de vodka antes de cada meeting, para que se me vea con transpiración acelerada y balbuceando, pero elegante, y la televisión de mi país tenga algo de qué hablar. ¿Por qué ser uno de esos sosos que defienden que todos vivamos bien? Cuando yo grito hasta las iguanas del zoo, piensan si no se les hubiese ido mejor quedándose en África, porque ellas también son inmigrantes ilegales. ¿Se acaba de beber usted medio litro de vodka? Por supuesto, si no, no hago declaraciones públicas. Es una idea de mi anterior jefe de prensa que desempeñó el cargo como un campeón hasta que murió de cirrosis. Cuando el siguiente muera de cirrosis también, lo dejaremos tirado en un parque infantil, para que lo vean los niños, y diremos que le han pegado unos negros, o mejor unos turcos, o mejor unos marroquíes, o mejor unos neozelandeses, que nadie se ha metido nunca con ellos aquí, pero hay dos en mi barrio, y esto empieza a parecer ya una invasión. Oiga. Invasión desde las antípodas. La prensa ama a estos titulares. Los ama. Y es el libre mercado del amor. ¿Le voy a decir yo a quién tiene que amar usted? Escenario 4. El taburete metafísico sin patas recita otro poema dadaísta. Escenario 5. Los últimos filósofos en activo de la Comunidad Valenciana, hombre y mujer, se refugian en un edificio situado en una urbanización vacía y aislada de nueva construcción. Asediados por una manifestación de políticos nacionalistas, tanto españoles como de aquí, de allá y de acuya, que empezarán a lanzarles huevos fritos primero y sartenes después cuando lleguen los equipos de televisión correspondientes. Una vez en el edificio, los filósofos son tragados por una grieta y los bomberos se plantean si su salvamento es rentable para el contribuyente en condiciones macroeconómicas estables, llegando a la conclusión de que no está el caso ni siquiera las hipótesis que dan por válida la teoría keynesiana. Para salir del agujero, los filósofos no tienen más remedio que prometerles la próxima publicación del libro El bombero como icono de calendario para recaudar fondos. Una revolucionaria idea kantiana y tomista. Escenario 6. Un punky intenta explicar por qué el edificio tiene grietas y acierta. El arquitecto municipal de Vaduz, Liechtenstein, intenta explicar por qué el edificio tiene grietas y no acierta, pero le sale una teoría de la grieta como forma de arte y además es capaz con la ayuda de un sampleado de Jethro Tull, de recitar la legislación del estado de Liechtenstein sobre grietas en edificios como misa cantada a la manera de 1313. Así como sus principales puntos de incumplimiento en caso de aparición de lazos familiares dignos de estudio recomendados por el Consejo de Ministros de la Unión Europea a instancia de España, el Reino Unido, Malta, Irlanda, Bélgica, Letonia, Eslovaquia y Namibia. País este último no perteneciente a la Unión Europea, pero que había considerado oportuno colarse en la discusión porque es un tema que nos importa mucho, decían. También se encontraba entre los reunidos un representante del Ayuntamiento de Torremolinos que hizo callar al representante de España cada vez que éste intentó abrir la boca. Escenario 7. Eduardo Punset compara las dos actuaciones anteriores, la del Punky y la del arquitecto municipal de Babuz, Liechtenstein, y deja claro que es mucho más útil para la ciencia la del arquitecto, porque no habrá dado con la razón de las grietas, pero tiene estudios y da mucho espectáculo. Y ya lo dijo De Bort, cuyo nombre evita Punset mencionar. El capitalismo actual es una inmensa acumulación de espectáculos, como dice mi último libro, Enigmas del Más Allá, proclama Punset. Escenario 8. El taburete metafísico sin patas ofrece una solución poética a la crisis. Solo la escuchan los oyentes del programa. Escenario 9. En un búnker secreto de la Guerra Fría, realmente existente y abierto a visitas turísticas junto a la berlinesa estación de metro de Gesundbrunnen, en su momento situada en la zona de ocupación francesa del sector oeste de la ciudad. Varios subsecretarios y asesores de toda Europa, entre los que se encuentran Francisco Fernández Batman y Jens Weidmann, presidente del Bundesbank. Discuten sobre la necesidad y localización de nuevas burbujas para favorecer el crecimiento. Escenario 10. El taburete metafísico sin patas entrevista a Francisco Fernández Batman, que recalca lo bien que se lleva con asesores de otros países y lo mucho que ha mejorado su figura desde el cambio de gobierno. Escenario 11. El sexto centenario del descubrimiento de América. ¿Cómo será el mundo de 2092? Mariano Rajoy ha hecho unas declaraciones sobre ese tema que tienen todo el desperdicio. Dice Mariano. Mire usted, yo confío en que en esa época se siga jugando al fútbol, porque a mí el fútbol me parece un deporte muy bonito. Y a nosotros nos parece que un registrador de la propiedad con estudios universitarios debía tener un concepto de belleza más desarrollado. Por su parte, Cristóbal Montoro, estrella del último partido de fútbol de diputados contra periodistas y de todos los anteriores, declaró: confío en que en esa época podré yo seguir jugando al fútbol y dirigiendo la economía, que es una cosa muy bonita porque no solo de lo material vive el hombre. Jens Weidmann, consejero del Banco Central Europeo y presidente del Bundesbank, declaró: nuestros modelos matemáticos clarifican que tendrá forma elíptica debido al deterioro acumulado de la capa de ozono, el cual nos permite dudar de si para esa época existirán otros habitantes en el mundo que no sean los actuales residentes en la ciudad de Frankfurt am Main, no confundir con Frankfurt an der Oder y sus descendientes, los cuales habremos conseguido en cambio ser inmortales. Puede que sea un mundo deshabitado si no fuera por nosotros, los de Frankfurt, pero será un mundo de perfecta belleza griega, razón, áurea pura, con forma de Venus como las que aún se conservan en la isla griega de Mykonos, y el que diga lo contrario, le crujo. Más exactamente, en términos constitucionales europeos, el que diga lo contrario, será un cero a la izquierda, y ya se sabe que nuestros ceros a la izquierda son más cero y están menos a la izquierda que los de la mayoría de los europeos. Insisto por si todavía no se me ha comprendido, cuidado, que soy peligroso. No sabemos por qué empleó

prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. ¿Qué le parece, don José Antonio? ¿Tenemos que hacerle una OPA? Y ahora con todo esto vamos de cabeza al escenario 1, donde el taburete metafísico sin patas, haciendo gala de su indestructible vocación de servicio público, retransmite la reunión de la Comisión Europea, reunida en un búnker tablao flamenco de Luxemburgo, reunión en la cual se discutirán, entre otras muchas aberraciones, propuestas como la de reducir la estatura y el peso de los europeos en un 75% para que se vuelvan del tamaño de un gato y sean acariciables, y la ya consabida y susodicha de diseñar un cohete. Conectamos entonces en directo con el búnker tablao flamenco luxemburgués de Marras. ¡Ya! Es importante aclarar que podemos enterarnos de lo que allí se está tramando gracias a los servicios de traducción simultánea hiperrealista del taburete metafísico sin patas. ¿Qué haríamos sin ellos? Pues eso, búnker tablao flamenco de Luxemburgo, ahora. Reunidos hoy en este búnker tablao flamenco de la muy noble, honrada y leal villa de Luxemburgo, ciudad capital del gran ducado de Luxemburgo que tantas veces hizo honor a su vocación de ciudad capaz de proporcionar la lectura correcta del tráfago y trasiego de Europa, ciudad que se rindió a todos los invasores y no puso resistencia a ninguno, y por eso hoy se honra en ser la capital del país más opulento del universo mundo, con permiso de esos ladrones cataríes que nadan en petróleo, nosotros los integrantes de la Comisión Europea, unidos como el FOD, por un pacto de sangre que algunos sospechan pero nadie ha podido probar en los juzgados, y no vamos a decir por qué, para no ser redundantes, desvelamos aquí nuestra agenda oculta con la tranquilidad de saber que todos los espíritus malignos y de clase media-baja han sido exorcizados desde el magno espacio infraterrestre, otrora consagrado al cante, al baile, al toque y a la protección contra la acción destructiva de los misiles balísticos intercontinentales. Misiles balísticos que, como ya hemos recordado hace un momento en este nuestro discurso y volveremos a recordar cuantas veces haga falta, cargado de duda de eso, nunca han impactado en Luxemburgo porque este país, mostrando infinito juicio e inconmensurable sabiduría, prefirió rendirse a todos los invasores y no oponer resistencia a ninguno. Y por eso hoy nos acoge en el cálido seno de sus catacumbas folclóricas. Número 27, como estoy aprendiendo español, te pregunto. ¿Cada se escribe con C o con Q? ¿Cada se escribe como a mí me dio la gana? Mi amigo Luis me mandó hace años un burofax de la Real Academia diciendo que Qatar en español se tenía que escribir con C porque él le parecía que la Q era muy difícil de recordar y ya estaba intentando quitarla del alfabeto. Pero luego salió José María Aznar, esto en la foto de las Azores, ¿te acuerdas? La de Bush y Blair antes de la guerra de Irak. Había un tercero, que era Barroso, que luego fue presidente nuestro, y estaba interpretado por un actor que hablaba idioma para paliar el acento de los montes, de Trasmontes, que traía el cacho. Y luego había el cuarto, que era José María Aznar, un señor bajito con bigote que solo hablaba lenguaje SMS y que era interpretado por un actor que no se quiso que ese actor hablara idiomas porque convenía entonces que los actores que interpretasen españoles en contextos internacionales destilaban chulería carpetobetónica de esa antigua como el buen whisky que se pipla el Rajoy y los aviones. Esa chulería servía para propósitos estratégicos claves tanto en el interior como en el exterior de España. pero querría contar que tú lo sepas. Pues José María Aznar dijo entonces que la Q no se quitaba porque había un pueblo que le gustaba mucho que se llamaba Quintanilla de Onésimo y él no quería escribir Quintanilla con K porque sonaba muy punky con Q. El autor de este texto acaba de escribir punky con Q y no le salta el corrector ortográfico. Será que la Real Academia ha oficializado ese recibido. Pero santa hubo sin esfuerzos. Si bien es cierto que Punky es una localidad peruana perteneciente al departamento de Ayacucho. Y esas groupies han llegado ya. Entienda que no puedo estar aquí todo el día. Mañana actúa en Zurich, en el Instituto Europeo de Relaciones Transatlánticas. Será una charla de nada menos que 8 minutos y quiero en el camerino exactamente 150 centilitros de aceite refumado de un carburador de un Maserati. Que no me diga otra vez que no puedo tener groupies, que aparento 68 años y eso que más da. ¿No ve usted que lo que quiere la mujer de hoy en día es un experto en relaciones de transferencia tecnológica multipolar en triangulación con destino a China y el mundo árabe? Bueno, si pertenezco a un modelo obsoleto, pues me cambia las piezas que no funcionen y ya está. Yo por mi parte me estoy empezando a cansar de esta cabeza que tengo, que hay componentes oxidados y se me olvidan las cosas. Pues a trabajar ya, que las groupies las quiero para esta tarde, que estoy un poco ansioso ya. Y lo de la sustitución de componentes lo quiero para las 12 de la mañana. Piense usted en la indemnización que se me habrá de pagar si no se hace así, de acuerdo con el contrato firmado. Váyase a la mierda si quiere, pero tráigame las groupies y los nuevos componentes. Hasta luego. Número 2, número 2. ¿Qué es esa forma tan torpe de manejar el asunto de las groupies? No me digas que voy yo a tener que intervenir para desbloquear el asunto. No, número 3, no va a hacer falta. Que el contrato firmado marca una indemnización de 4.253 millones de euros. ¿Y cuánto gana ese mecánico con el que hablabas? Pues vive en Frankfurt y cobra unos 1.110 millones 111.001 euros al mes. Recibe 110 millones de euros al mes del servicio de paro para completar sus ingresos y gana 1.110.100 euros más haciendo preparaciones de coches para una banda eslovena que regenta un supermercado de la droga en Múnich. Perdón que se me había estropeado el conversor de números binarios, bueno, quiero decir, no lo tenía encendido. Lo que cobra es unos 953 euros al mes según la base de datos 012819C de Eurostat. Recibe 384 euros al mes del servicio de paro para completar sus ingresos y gana 116 euros más haciendo preparaciones de coches para una banda eslovena que regenta un supermercado de la droga en Múnich. Con el número 2 aquí todos tenemos a un investigador del CERN encargándose de nosotros. Y yo también, imbécil, pero no voy a decirlo aquí en público, ¿o es que quieres que se sepa todo? Bueno, no estamos en búnker Zablo Franco por casualidad, pero es que si no tenemos transparencia ni siquiera con nosotros mismos, nos vamos a olvidar de que fuimos elegidos democráticamente. No lo fuimos, número 3, no lo fuimos. A veces me apetece ser elegido democráticamente porque el paripé ese con actores del Parlamento Europeo me produce una inquietud extraña. Algo así como si su actuación fuera tan patética que se les fuera a desenmascarar por momentos. Ya sé que los mejores actores van a parar a las películas de masacres y persecuciones. Ya sé que los cursos de arte dramático consisten ahora en pagar 700.000 euros. Y sí, tengo encendido ahora el conversor de números binarios porque el 7 no es un número de código binario. En pagar 700.000 euros y recibir una semana de clases de expresión corporal para aprender a hacerse el moribundo o a decir no hay tiempo que perder, que ahora no queremos actores para otra cosa, pero al fin de cuentas podían comportarse de acuerdo con la manera en que se les ha programado y no hacerse el moribundo ni decir no hay tiempo que perder mientras dan los discursos. Si al menos Europa estuviera preparada para elegirnos a nosotros, a nosotros democráticamente, pero ahora son una turba de 400 millones de campesinos ignorantes con guadañas. Bueno, algunos tienen aparatos muy caros fabricados por una empresa estadounidense fundada por un individuo que iba de gurú por la vida y maltrataba a sus empleados. A esos sí les daría yo el derecho al voto, por supuesto, a través de sus aparatos muy caros fabricados por una empresa estadounidense fundada por un individuo que iba de gurú por la vida y maltrataba a sus empleados. Es oportuno mencionar que el software de los aparatos muy caros fabricados por una empresa estadounidense fundada por un individuo que iba de gurú por la vida y maltrataba a sus empleados presenta una arquitectura muy interesante a la hora de filtrar las opciones introducidas a modo de input y dirigirlas hacia una mejora de la experiencia de usuario, mejor experimentada sobre todo por terceras personas, vaya que sí, por terceras personas que son propietarias de empresas estadounidenses y van de gurús por la vida y maltratan a sus empleados, vaya que sí. Pero las enseñanzas de gurús como Bhagwan Sri Rajneesh no pueden quedar en saco roto. En estos tiempos no es fácil encontrar gurús que proporcionen palabras tan vacías de significado. ¡Joder, vosotros los daneses siempre tan místicos! Porque sepáis que en la Europa mediterránea solo triunfan líderes religiosos que se corten el pelo y se afeiten. 4.000 años de civilización que vosotros no tenéis nos han llevado a erradicar la hiperticosis lanuginosa congénita en nuestros guías espirituales. Y que lo digas, uno que no se cortó el pelo ni se agitó y lo acabaron crucificando, por lo que duele eso. Oye, que el Bhagwan Sri Rajneesh ese tenía un Rolls Royce. Un respeto. Un Rolls Royce que tú no te puedes comprar porque en Dinamarca hay unos impuestos a los automóviles del copón de la vela. Y yo, en cambio, tengo 15 vehículos de la susodicha marca y modelo en sendos apartamentos enclavados en el término municipal de la vela. Y Hacienda no lo sabe porque Hacienda soy yo. ¿Cómo se crea el cuerpo, pringao? Cuidado que mi Rolls Royce me lo he comprado en Groenlandia a través de una sociedad domiciliada en las Islas Sandwich. En concreto en un atolón que no tiene habitantes y no se puede llegar de ninguna forma porque no pueden atracar barcos ni aviones. Es, por tanto, el lugar ideal para que allí tengan su sede 6.432 sociedades domiciliadas a nombre de mi empleado de la limpieza, que si se va de la lengua, tengo por ahí a varios empleados búlgaros que... Escúchame bien, Bulgaria es miembro de la Unión Europea, así que le ordeno que deje inmediatamente de faltarnos al respeto relegándonos a dar palizas. Nosotros también estamos intelectualmente capacitados para diseñar esquemas de sociedades interpuestas con sede en Luxemburgo. Escúchame bien. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea, así que le ordeno que deje inmediatamente de faltarnos al respeto relegándonos a diseñar esquemas de sociedades interpuestas. Nosotros también estamos intelectualmente capacitados para diseñar una autocracia como Dios manda, con un sátrapa de arrolladora personalidad, apabullante carisma y arrasadores cazabombarderos de cuyo pecho cuelguen centenares de medallas auto-otorgadas y el que de vez en cuando le apetezca invadir a alguno de sus vecinos sin importar que todos ellos sean países mucho más poderosos que el nuestro. Bajo la docta ilustrada guía de un sátrapa semejante iniciaría Luxemburgo su marcha triunfal hacia las portadas de los periódicos y los telediarios, en los que hoy en día somos manifiestamente ignorados y ninguneados porque, maldita sea, no somos noticia. Ser el país más rico del mundo no nos ha servido para nada. No estamos en el candelero, no hay épica, no hay testosterona, no hay conflictos étnicos, no hay cazadores-recolectores. Todos los reporteros se han ido a Palestina, no figuraremos en la historia universal. Por ahí hay jóvenes en tiendas de campaña que dicen que lo único que hicimos fue nacer, comprarnos un Lamborghini y morir. Joder, esos son capaces de borrarnos el estadio y todo. Número 21. ¿Cómo va el concurso público de reescritura de la historia universal futura a nivel europeo? Pues va. ¿Que no lo habéis convocado todavía? Así va el país. ¿Qué país? Pues el tuyo, su más fuerte. Joder, no va a ser el mío, que es modelo de estabilidad y crecimiento. ¿Y eso qué significa exactamente en tu país? Pues varias cosas que no existen en el tuyo. En primer lugar, que manzanas traigo. En segundo lugar, que la construcción de edificios de cristal de 55 plantas para que se suicide la gente va viento en popa. En tercer lugar, que el canibalismo y la venta de comida para perros de gama alta aumentan paralelamente. En cuarto lugar, que nuestra tecnología para repeler a quienes hurgan en los cubos de basura es la más moderna de Europa. En quinto lugar, que este verano se va a llevar el color naranja y las gafas de sol que tapan toda la cara hasta el ombligo. Y por último, que en la calle principal de la ciudad más importante ya no vive nadie. ¿Por qué los 10 mandamientos están tan obsoletos? Porque Moisés vivía con una calidad de vida deplorable. No producía basura. Claro, eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo es un contrasentido cuando se produce basura. ¿Pero en tiempos de Moisés vivía alguien en la calle principal de la ciudad más importante? En tiempos de Moisés no había ciudades. Además, ¿de qué tiempos estamos hablando? Hablar de los tiempos de Moisés es como hablar de los tiempos de Batman. Moisés es un personaje de ficción encarnado en su momento por Charlton Heston, con barba, que luego tuvo el buen gusto de afeitarse para no parecer un simio o alguien que entre la amplia variedad de músicas con que nos tienta Satán se niegue a escoger el pop. Este personaje de ficción del que hablamos, cuyo lanuginoso semblante se debía sin duda a su limitado acceso a instrumentos para afeitado fabricados por una compañía con sede en Eindhoven, Holanda, cuyos representantes han estado aquí repetidas veces debatiendo con nosotros y maravillándonos con su gran simpatía y personalidad, se encuadra en la cultura judeocristiana, que junto con la cultura helénica constituye la base de la civilización occidental, ya que ambas nos han provisto de los mitos que en último término sirven para justificar nuestra renuncia a la razón como vía hacia el conocimiento, solidificando la cultura occidental justo antes de Erasmo de Rotterdam. Si uno quiere seguir siendo anticomunista, que no en vano es el mito que en último término sirve para justificar nuestra renuncia a la posesión de vergüenza, uno debe leer a los autores que nos proveen de las bases intelectuales de nuestro seminal anticomunismo. Seminal porque el anticomunismo nos permite tener un lugar donde echar el semen. Entre dichos autores, de los que hay que decir que su condición de personajes de ficción no fue jamás en menoscabo de la calidad y utilidad de su escritura, podemos destacar a Platón y a Moisés. Se lo digo yo a este distinguido auditorio. Es imprescindible leer a Platón y a Moisés. A Platón y a Moisés, y a Charles Manson y a Cristiano Ronaldo. Hombre, ni que decir tiene. Se trata de los cuatro jinetes del apocalipsis del pensamiento no indignado. ¿Es que el pensamiento no indignado nos va a traer el apocalipsis? Por supuesto, número 12, venderemos pólizas de seguro. Contrate usted un seguro de fin del mundo, pero ya, no hay nada más sorprendente. Si usted contrata un seguro de fin del mundo, Cristiano Ronaldo se acercará a su casa después del apocalipsis y le hará usted algo que en condiciones normales produce mucho gusto y riñín, pero en este caso generará mayormente risa. Se lo hará mecánicamente, con espasmos robóticos 100% garantizados. Se lo hará usted, sea hombre y mujer, quiera usted o no quiera. ¿Qué tipo de apocalipsis prefiere usted? Sean cuales sean sus gustos en cuestión de cataclismos, seguros la decadencia filial en su país de la prestigiosa compañía Verfallgesellschaft, Aktiengesellschaft de Suiza, le ofrece una póliza a su manera, a la medida de su propio cajón de madera de pino. No pierda esta ocasión. Llegará un día en que sea demasiado tarde. Llegará el día, seguro. Número 9. ¿Cuánto te han pagado por esa cuña? No menos de 5 millones de francos suizos que ahora están por las nubes. Te recomendaré para que me sustituyas cuando me apetezca irme a la cámara de criogenización. ¿Y después del apocalipsis qué? Después del apocalipsis nosotros seguimos. Nos quedamos tan ricamente en este búnker con Q, aunque necesitaremos un cuadro flamenco. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. ¿Qué ha sido eso? La retransmisión en directo de esta reunión continuará en próximos taburetes metafísicos sin patas porque tienen palargo. Palargo si pensamos en el tiempo necesario para una reunión, pero no para mucho tiempo en términos de historia de las civilizaciones. Declaración de ciudadanía mundial y europeidad multicultural del taburete metafísico sin patas. Este es el taburete metafísico sin patas, un programa elaborado por ciudadanos del mundo que creen que la Europa multicultural, por supuesto, con todos sus habitantes actuales venidos de todos los rincones del mundo, ya de Turquía o de Jamaica, ya de Rusia o de Marruecos, sin que ningún rufián protervo o se deportara ninguno, podía ser lo suficientemente diversa para ser un microcosmos. Precisamente por eso. Por carecer de eso tan tóxico que llamamos identidad nacional. El atractivo de la Europa multicultural es que todavía no ha aparecido quien quiera morir o matar por su inexistente bandera. Sí, por la de otra Europa, ese trapo que ondea en el edificio Berlaymont de Bruselas, preñado de amianto, y no sabemos qué trapo ondeará en la torre del Banco Central Europeo, que no se han privado de construirse en estos tiempos que ellos mismos llaman de austeridad, encaramados a automóviles de circuitos de carreras, o creen que no los vemos. La otra Europa, esa de los trapos, los rascacielos y los circuitos de carreras, es un territorio. La Europa multicultural no se localiza en un espacio concreto. No tiene muros de la vergüenza porque tiene vergüenza. Carece de Frontex y no es como otra Europa que tiene Frontex pero no tiene vergüenza. La Europa multicultural no se peleará nunca contra Asia o África porque también es Asia y África y América y Oceanía, al existir por fin puentes sobre los estrechos. Nosotros somos los que nos negamos a colonizar continentes remotos. Nosotros somos los que no damos un paso atrás en nuestra denuncia de todos los imperios, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, hay que reparar en que ahora no se persigue a gente de ancestros asiáticos o africanos en nombre de Europa, sino en nombre de Inglaterra, Holanda, España, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Austria. Lo que ahora llaman Europa en el ciclo continuo de noticias es un constructo con banderas, rascacielos y coches de carreras generado por políticos absolutamente ingleses, holandeses, españoles, franceses, alemanes, italianos, austriacos, suecos, portugueses y de otra decena larga de países que quieren venderse productos entre ellos, repartirse comisiones europeas y de las otras y tener a alguien a quien echarle la culpa como el esquivo propietario ficticio de la empresa retratada en El jefe de todo esto, de Lars von Trier. Película europea donde las haya. Nos da igual que esta idea no la comparta en este momento nadie, ni la presidenta de la asociación Conchita, ni Merkel, ni el señor Nigel Farage, ese eurodiputado ultraderechista inglés que también cobra de ese circo y de quien circulan tantos vídeos en los últimos tiempos, en los que se oculta oportunamente lo facha de tomo y lomo que el pollo resulta ser y qué tipo de causas ofensivamente nostálgicas y reaccionarias defiende. Nosotros, en cambio, proclamamos que las mayores catástrofes en cuanto a ordenación territorial han sido causadas por los estados-nación y espacios geográficos monoculturales. La policía, el ejército, los servicios secretos, los golpes de Estado, la protección a las multinacionales, las doctrinas de seguridad nacional, las guerras y los imperios coloniales. Y todo tipo de imperios, todo tipo de depravaciones inherentes a ellos son cosa de estados-nación y de empresas criadas en su regazo, con amor de etnia y odio a todo lo demás. Antes de seguir, el ska de Londres es cultura europea. Sucede en Europa y es cultura, luego es cultura europea. Cualquier otra consideración es, a nuestro entender, prejuiciosa y arbitraria. Instrumentación caribeña hablando de cielos permanentemente encapotados, granizo y ciudades fantasmas. Hermandad de punkis y músicos jamaicanos. ¿Dónde pudieron haberse encontrado sin? El doner kebab se inventó en Kreuzberg, en el Berlín Oeste rodeado por el muro, allá por 1971. Lo inventó alguien nacido en Turquía, pero no se inventó en Turquía. Es el plato más popular de Alemania con diferencia, mientras el couscous es el plato más popular de Francia. Así se ha ido haciendo Europa, a pesar de tantos señores de hipertrofiado ego que se manchan la corbata día tras día mientras tratan de engullir profiteroles y sorbetes preparados por gente con cofia cuyos ancestros nacieron a buen seguro en Turquía o en Marruecos. Que llegaron allí a pesar de esos señores de corbata y están ahí en las cocinas a causa de que esos señores de corbata se niegan a reconocer que ellos han hecho mucho menos por vivir en Europa que quien viene de fuera a habitarla. Antes de seguir también, el Banco Central Europeo sigue allí, en Frankfurt, prostituyendo la idea de un espacio de 400 millones de ciudadanos del mundo extensible a 6.000 millones. El euro por sí mismo no soluciona nada. La peseta mucho menos. Son monedas perfectas para el necio que confunde valor y precio, necesarias por imperativo legal, por narices, por constituciones, cuando la comida se cotiza en ellas y también la tierra cultivable. Y no todos tenemos una anatomía tan resistente como para ser agricultores y hacer crecer nuestras propias berenjenas. Algunos hemos de quedar habitando las ciudades, dando cuenta del flujo que acontece en ellas y de la Europa multicultural. No habrá un cambio tecnológico si de vosotros depende. Zangolotinos hinchados como ácaros y mucho menos inocentes que los ácaros. Porque no os da la gana de invertir en cambio tecnológico alguno y por supuesto tampoco sabéis inventar. De eso, ¿para qué vamos a hablar? Os sobran los langostinos tigre y los wendis, pero sois tan parvíficos de negarnos un cambio cuando las ratas ya han llegado. Ya han llegado y sois vosotros. Entonces, no habrá crecimiento, no tendréis ese crecimiento con el que tanto se os llena la boca. Que es solo una parte de lo que tenéis lleno. Ya no tenéis de dónde hacernos crecer. La arena fina de acantilado no da para más. Y ahora, Europa según los que no creen en ella y por tanto la secuestran viajando embutidos en trajes. Viajando en traje embutidos. Viajando en traje de vendedor de embutidos. Viajando y vendiendo embutidos y embustes embalsamados a los cadáveres que invierten en bolsa. Y viajando y vendiendo embutidos y embustes sobre inversión en bolsa a los cadáveres embalsamados. ¿Qué Europa se puede hacer así? La de los cadáveres embalsamados. La de la venta de embutidos y embustes sin fronteras con fronteras para todos los demás. ¿Qué otra Europa esperabas? ¿Qué nación se puede hacer así? La de los cadáveres embalsamados. La de la venta de embutidos y embustes sin fronteras con fronteras para todo lo demás. ¿Qué otra nación esperabais? Ah, y dicen que no te olvides de pelearte con la nación vecina, que esos son los únicos valores postmaterialistas que hacen gracia a los de los perros guardianes, precisamente porque esos valores falsamente postmaterialistas alimentan valores materialistas. ¿Que no sabéis de qué narices estamos hablando? Bien que lo sabréis si no lográis evitar que haya mutilados de guerra. Las banderas son trapos para hacer torniquetes, son sudarios, son cortinas en la morgue. El siglo XX no solo os ha enseñado a dar zapatetas y bailar como Michael Jackson, también os ha enseñado esto. Y el que no lo quiera saber es muy libre de elegir la senda de la esclavitud y el sadomasoquismo. Pero nosotros también somos muy libres de que no nos obliguen a escoger la misma senda. Mientras tanto, el taburete metafísico sin patas se despide hasta dentro de una semana en una hora con el siguiente epílogo.